Yo me llamo Felipe Neri Vargas Martínez, vengo de la Costa Chica del estado de Oaxaca, allá colindando con el estado hermano de Guerrero. Y pues de manera especial yo me siento muy agradecido con el Señor, el Dios de la vida, porque me ha permitido estar hasta aquí el día de hoy. En cuanto al cuidado de la madre tierra, en mi comunidad lo hago de manera personal, así, cuando hay apoyando en apagar los incendios forestales, en cuanto a los cultivos, implementando abonos orgánicos, ¿no? Eso lo uso de tal manera que hasta en la misma familia, en la misma casa, tengo mis compostas, ¿no? En la cual me ayuda también a fortalecer mi vida, la vida de mi familia y de la comunidad, aportando y ayudando con medicamentos naturales, lo que yo trabajo, ¿no? La medicina tradicional, la trabajamos en un grupo de catequesis y de esta manera colaboro en el cuidado de la naturaleza, el cuidado también del territorio, el cuidado también de las personas, aquellos que necesitan de un servicio, también lo comparto con ellos, ¿no? A través de estas actividades en la teoría y en la práctica en cuanto a los medicamentos naturales. Me agradezco a la tierra porque es la madre que nos da de comer, ¿no? Me da lo necesario para la vida, ¿no? Y eso estoy agradecido con la madre tierra, ¿no? Y de mi parte yo agradezco y la cuido de esa manera, ¿no? Apoyando en diferentes actividades, ¿no? No solamente en mi comunidad, sino también en diferentes lugares donde estoy. También cuidando lo del medio ambiente, no contaminándola con la basura, ¿no? Eso, de esa manera, yo le agradezco a la madre tierra.